12:03, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes a esta hora nosotros le hablamos sobre cuestiones relacionadas con el marco político de Ubrique. Con ese turno, la pasada semana nos acompañó Izquierda Unida, hoy le llega el turno al Partido Andalucista y nos acompaña para esta ocasión José Antonio Bautista. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Vamos a hablar durante los próximos 30 minutos sobre distintas cuestiones relacionadas, como siempre, con el marco político local. Vamos a hablar, por ejemplo, de propuestas planteadas por el Partido Andalucista y también de pues la gestión del gobierno actual y la opinión que le merece, en este caso, al Partido Andalucista. Vamos a comenzar haciendo referencia a una moción que presentaba el Partido Andalucista en su día, el Grupo Municipal Andalucista, sobre el tema de los desahucios. Una moción que quedó sobre la mesa y que después se trató ya en comisión de gobierno y donde se abordaba, ¿no?, este asunto y se lograban alcanzar acuerdos. Cuéntanos. Bueno, se lograban alcanzar acuerdos no porque o por voluntad del equipo de gobierno, ¿no? Porque el equipo de gobierno actual sigue en sí mismo y sigue en sus 13 y ellos siguen pensando pues que con ellos solo se bastan para hacer lo que quieran y no es así, ¿no? De hecho, pues por parte del Partido Andalucista se presentó una moción hace ya un par de meses, como tú acabas de decir ahora mismo, y si fuera por el equipo de gobierno, pues todavía estaría encima de la mesa esa moción. De hecho, se presentó en el penúltimo pleno que tuvimos. En ese pleno, pues se decidió dejarlo encima de la mesa para consensuar algunos detalles de la moción, porque lógicamente cuando se prepara una moción por parte de un partido político, pues no se trata de regularlo todo ni de nosotros siempre intentamos que sea lo más completa posible, ¿no? Pero eso no quiere decir que se regulen todos los detalles ni nada de eso. Y de hecho, una de las propuestas de acuerdo que había era el que se elaborara un reglamento de funcionamiento de esto, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Y bueno, pues se decide dejar encima de la mesa, y ¿cuál es nuestra sorpresa? Que sigue encima de la mesa, sigue encima de la mesa, sigue encima de la mesa. Según palabras textuales del alcalde, don Manuel Toro, pues al martes siguiente a aquel pleno íbamos a tener una reunión de los portavoces de los diferentes partidos políticos para tratar este asunto, y resulta que pasa un martes, pasa otro martes, pasa el siguiente martes, llega el siguiente pleno, y la moción pues sigue sin tratarse en junta de portavoces, la moción sigue sin tratarse en ningún foro de los que hay que tratar estos asuntos, y bueno, pues a nosotros esta actitud nos preocupa y enormemente. Entonces, viendo esa actitud de pasotismo, viendo ese pasar y dejar las cosas encima de la mesa y amontonarlo todo y no tratar los asuntos, el no coger los problemas y afrontarlos y abordarlos de verdad, que es lo que tiene que hacer un alcalde, ¿no? Abordar los problemas que tenemos en nuestro pueblo, pues viendo esa actitud por parte del alcalde, pues lo que decidimos los andalucistas fue presentar nuevamente esta moción en el pleno y hacerlo nuevamente por urgencia. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que vuelven a intentar dejarla encima de la mesa otra vez. Y ya ves que nos parece absolutamente ridículo, ¿no?, esta actitud, porque por nuestra parte había una total voluntad de dejarla encima de la mesa en un primer momento para que se trataran, pero viendo que el alcalde no trata este asunto, pues lo que decidimos es volver a presentarla otra vez, y sería ilógico el dejarla otra vez encima de la mesa con otro nuevo compromiso del alcalde de que el próximo martes nos íbamos a reunir. Es ridículo. Y por lo tanto, pues decidimos tirar para adelante y presentarla nuevamente. Se votó la urgencia y todos los grupos políticos votaron a favor, y encima, pues todos los grupos políticos apoyaron esta moción. Bueno, es lo que he dicho anteriormente, ¿no? Nos parece ridícula esta actitud por parte del alcalde. Nos parece que a un alcalde no hay que estar todo el día pinchándole y diciéndole, oye, te recuerdo esto, te recuerdo lo otro. Es que él, en su gestión diaria, tiene que tener en cuenta todos los problemas de los ubriqueños. Y estamos hablando de una moción que es un problema de los ubriqueños. No es algo que se nos escape ni que se nos vaya y que nos coja lejos, no, no. Es que lo estamos viendo todos los días. Para los que no sepan de qué iba la moción, pues la moción era sobre los desahucios. Era una moción sobre desahucios. Era una moción en la que se intentaba pues regular una situación preocupante que preocupa a los ubriqueños, una situación que se está dando en nuestro pueblo, porque en nuestro pueblo también hay desahucios, no es algo que pase de las cumbres para arriba, sino que está pasando en nuestro pueblo, que se están produciendo desahucios con más o menor frecuencia Y, por supuesto, muchísimos más de los que nos gustarían, por supuesto. Y para evitar eso, precisamente, es para lo que se presenta esta moción. Nosotros, simple y llanamente, lo que estábamos diciendo era que se creara un servicio de asistencia por parte del ayuntamiento para las personas que tienen un problema de un desahucio. Las personas que están en riesgo de desahucio tienen un problemón. Y se trata, simple y llanamente, de crear un servicio de orientación para esas personas, para que sepan dónde ir, para que se agarren a un clavo ardiendo. Y por parte del alcalde, pues parece que ese problema le coge muy de lejos y que pasa absolutamente de lo que del problema que tengan los ubriqueños. Entonces nosotros, viendo esa actitud, pues volvimos a presentarlo y lo más curioso de todo es que al final termina apoyándola. A ver qué necesidad tienen de que le pongan la cara colorada en un primer momento, si después al final la va a apoyar. Bueno, pues esa es la actitud del señor alcalde y esa es la actitud de este equipo de gobierno. Lógicamente, el Partido Andalucista, vamos a seguir apostando por mejorar la situación de nuestro pueblo y de los ubriqueños, y nosotros vamos a seguir luchando para que los ubriqueños tengan los menores problemas posibles, pero el alcalde parece pues que esto no le viene, le viene de lejos, él esconde su cabeza y le da absolutamente igual 8 que 80, porque supongo que como él no tiene ese problema, pues no es problema. Y a nosotros esa actitud no nos convence y vamos a seguir, pues como digo, insistiendo y bueno, el que se haya aprobado esta moción no quiere decir que se quede ahí encima de la mesa y punto. No, vamos a ver, ya la hemos aprobado, ya tenemos el consenso de todos los grupos políticos. Una vez que ya se ha conseguido sacar para adelante esa moción, hay que trabajarla y hay que seguir en esa misma dirección en la que se apunta en esta moción. Y la dirección es muy simple, la dirección es un servicio de orientación a las personas que tengan este problema, que están en riesgo de desahucio, que se haga desde Provisa o desde cualquier ámbito desde del ayuntamiento y que se forme a una persona en estas materias y que esa persona pues se encargue de asesorar a las personas que tengan este problema. Fíjate qué problema y qué solución, porque aparte estamos dándole solución a Provisa, que lleva bastante tiempo sin promover ningún tipo de vivienda. Y en estos 2 años que no ha promovido ningún tipo de vivienda, pues bueno, así le estamos dando trabajo y estamos garantizando 3 puestos de trabajo que hay en la empresa promotora pública de vivienda de Ubrique. Así esas personas van a seguir trabajando y van a seguir haciendo algo productivo y van a seguir, pues, como tienen que estar los trabajadores, ¿no? Haciendo su trabajo y haciendo algo que les llene, ¿no? Pues a través de esta moción conseguimos que Provisa esté haciendo diferentes actividades, que Provisa asesores a personas con riesgo de que les quiten la vivienda, y es un tema parecido a lo que estaban haciendo. Antes promovían vivienda, ahora pueden dedicarse, entre otras cosas, a eso también. Estamos garantizando esos 3 puestos de trabajo, estamos dándole trabajo a esas 3 personas, estamos mejorando la situación tan difícil por la que pueden estar pasando algunos ubriqueños, y el alcalde pues sigue en sus 13 y pasa absolutamente de todo. Y esa actitud, pues vuelvo a insistir, no nos convence, creemos que tiene que cambiar y nosotros vamos a seguir en esa línea. Y aparte, en esta misma moción también se pedía que se hiciera un reglamento que regulara esta situación. Y bueno, pues ya pasó el pleno y ahora vamos a seguir insistiendo no en la aprobación de la moción, sino en la ejecución de esa moción, que también es importante. No sirve de nada aprobarla si después no la trabaja. Y por lo tanto, pues lo que estamos haciendo ahora es simple y llanamente pues insistirle en que hay que trabajar esa moción y que hay que seguir pues trabajando para la mejora de los ubriqueños, ¿no? No nos sirve de nada un alcalde que se pegue sus 200 viajes todos los días, que no trae absolutamente nada para nuestro pueblo. Poníamos el símil anteriormente de un viajante de la marroquinería que va y recorre toda España y que no se trae ningún pedido aquí. Pues ese es nuestro alcalde, se recorre toda España, dice que está estudiando, dice que está trabajando, pero los resultados no los vemos. Y fijaros qué cosa tan simple como una moción sobre los desahucios, que no se está viendo absolutamente nada que esté haciendo este alcalde. Y es lo mismo que cuando se va por ahí. Por cierto, ahora tiene un cochecito nuevo, vamos a ver ese cochecito nuevo, el nuevo coche oficial, pues vamos a ver si sigue desplazándose muchísimo, pero por supuesto, yo en vez de un coche prefiero que se lleve un camión y que se lo traiga lleno de cosas, porque, vuelvo a insistir, ir por ir no sirve de nada, sino que lo que hay que hacer es trabajar y traerse cosas para nuestro pueblo y pedidos para nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. O sea, tratar otras cuestiones también que querías plantear sobre la gestión municipal. Pero antes, por aclarar, me estabas comentando lo que se aprobaba en esa moción sobre los desahucios, y una de las propuestas que te quiero preguntar si se incluía y se aprobaba por el resto del grupo era el tema de que Provisa gestionara esa oficina de orientación. Eso se recogía. Hay varias propuestas de acuerdo, ¿no? Y entre otras era, pues, eso, que por parte de Provisa se encargaran de gestionar ese tipo de orientación a las personas. También se pedía que hubiera una partida específica dentro de los presupuestos del ayuntamiento para eso. También se pedía, pues, que además de esa partida, pues, que se podía utilizar la ayuda social extraordinaria, que era una partida que se creó en su momento, pues, para los casos extraordinarios de necesidad de determinados ubriqueños, ¿no? Que ya de hecho se está utilizando para ayudar a algunas personas que les cuesta trabajo en un momento puntual el pago de un alquiler, o el pago de una bombona, o un recibo de una luz, pues para eso se están utilizando esa ayuda social extraordinaria. Pues aparte de eso, también se podría utilizar para estas personas que tienen este riesgo de desahucio de sus viviendas. Y vuelvo a insistir, son propuestas que están ahí, son propuestas de acuerdo, pero lo importante es la ejecución de ese acuerdo. No basta con aprobar esta moción, sino que aparte hay que crear un reglamento en el que se diga cuáles son las condiciones que tiene que tener esa persona para que se beneficie de este tipo de ayuda, qué tipo de ayuda se le va a dar exactamente, si va a ser una ayuda de un mes, si va a ser un puesto de trabajo durante 3 meses para poder salir de esa situación puntual, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que hay que regular. Son cosas que hay que ver ahora, y son cosas, pues, que el alcalde se tiene que sentar con los portavoces de los diferentes partidos políticos para llegar a puntos de acuerdo a este respecto, ¿no? En definitiva son cosas que nos preocupan a los andalucistas y que nos preocupan a los ubriqueños, y que hay que darle solución. Y el alcalde está precisamente para darle solución a los problemas de los ubriqueños, no para crearle más problemas. Porque actualmente tenemos un alcalde que crea más problemas en vez de solucionarlos. Y lo estamos viendo en todas y cada una de las actuaciones que se hacen por parte del ayuntamiento. Se hace una obra, no se notifica a los vecinos, no se les comunica nada, los vecinos están perdidos, no saben si subir, si bajar, si... Son problemas detrás de problemas. Y encima tenemos un alcalde que no se sienta con la gente, que iba por ahí diciendo a todas horas que él era el mejor del mundo, que se sentaba con todo el mundo, que en 2 minutos solucionaba todos los problemas de Ubrique, tanto de aparcamiento como de cualquier índole, y a la vista está, llevan 2 años y en 2 años no han solucionado ningún problema de los que le preocupan a los ubriqueños. Y a nosotros eso sí que nos preocupa. Y a nosotros esta situación, pues, no nos convence. No nos convence un alcalde que nos da la cara. Y además, yo con esto siempre lo digo muy clarito. Javier Cabeza, alcalde de Ubrique hasta hace 2 años, se le podía achacar cualquier tipo de problema. Que es muy seco, que era muy serio, que te decía que no de forma tajante, por supuesto. Pero daba la cara y te decía no por esto y por esto. Y no puede ser. Y ya le podías intentar decir 20.000 cosas que no lo convencía. Actualmente tenemos un alcalde que te dice, bueno, vamos a estudiarlo, estamos en ello, la situación, la crisis, es que el alcalde anterior es malísimo y no me deja cenar, y no pone nada más que excusas, más excusas y más excusas. Y nunca da la cara. Nunca coge y dice, señores, esto hay, vamos para adelante. Tenemos otro ejemplo muy claro. Los vecinos de Mirasierra están totalmente preocupados, están preocupadísimos con el tema del London, este pas que han abierto recientemente. Y el alcalde, en vez de coger y dar la cara y sentarse con los vecinos, sentarse con la policía, sentarse con la Guardia Civil, todos ellos en una misma reunión, coge y se dedica a decir excusas por ahí, balanzando, no, es que pasa esto, no, es que pasa lo otro, es que... Y no se sienta con los vecinos ni les aclara la situación realmente, y no se sienta con la policía y ve cuál es el problema que tiene la policía, no se sienta con la Guardia Civil y ve cuál es el problema que tiene la Guardia Civil, no intenta buscar soluciones, sino que él se esconde, se queda en su despacho escondido y no quiere saber absolutamente nada de los problemas que tengan los vecinos de la zona, que no es un problema nuevo, ¿eh? Pero vuelvo a insistir, cuando estaba el equipo de gobierno andalucista, Javier Cabeza se sentaba con los vecinos y le partían la cara y allí estaba el tío. En cambio este no. Este alcalde se esconde, no quiere saber absolutamente nada y se cree que por esconder la cabeza, el problema desaparece. Y eso no es cierto, hasta tal punto que lo estamos viendo, que los vecinos siguen con el problema, que el propietario del bar sigue con el problema, y que es un problema que está ahí y que hay que cogerlo cuanto antes. Y en esa, y en estas circunstancias, lo más lógico es sentarse con todos y dar la cara. Y de hecho, los vecinos, cuando nosotros vamos por la calle, nos abordan y nos dicen, oye, mira, es que tenemos este problema, es que el alcalde no nos escucha, es que no se quiere sentar con nosotros, es que, ¿qué hacemos? Y probablemente lo que hagamos pues sea presentar otra moción instándole al alcalde a que se siente, y como siempre las excusas son que el Partido Andalucista, que si la oposición no me deja, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pues a lo mejor la solución es incluso que todos los portavoces de los partidos políticos vayan a esa reunión a tratar el asunto y a ver cuál es realmente el problema que tienen, porque nosotros nos sentamos con los vecinos y nos trasladan una situación y el alcalde se le pregunta en pleno y dice, lo estamos estudiando, cuando te responde. ¿Eh? Y la respuesta es, lo estamos estudiando, lo estamos viendo, pues, hombre, así no se hacen las cosas, y creo que debería haber un cambio de actitud por parte de este equipo de gobierno y del alcalde en concreto, y que debería afrontar los problemas dando la cara y no escondiéndose. Y como eso, pues hay muchísimas cosas que se están viendo por parte de este equipo de gobierno que no nos gustan a los andalucistas y que nosotros pues vamos a seguir trasladándolo a la opinión pública, porque es nuestra labor, ¿no? En la oposición. Nosotros en la oposición tenemos que dar soluciones en la medida de nuestras posibilidades. Lo hacemos lo hemos hecho, de hecho, con esta moción sobre los desahucios. Y vamos a seguir en esa línea. Y por supuesto, como también estamos limitados, pues vamos a seguir trasladándole a la opinión pública para que sepan pues cuál es la actitud de este equipo de gobierno y qué es lo que están haciendo. Otro ejemplo muy clarito es el tema de la escuela taller. El taller de empleo este que tenemos concedido, que se ha ingresado a este ayuntamiento 100.000 euros. Y bueno, el ayuntamiento sigue en la misma situación que hace ya unos meses cuando se aprobó, y no se empieza esta escuela taller. ¿Por qué no se empieza? Pues no se empieza simple y llanamente porque este equipo de gobierno no quiere. Y esto podría ayudar a solucionarle la papeleta a algunos vecinos, ¿eh? Algunos vecinos nuestros de Ubrique están en una situación de desempleo, están en una situación bastante precaria, y esto podría ayudarle a salir de esta situación. Están aprendiendo un oficio nuevo, están cobrando una beca salario y aparte le estamos abriendo nuevas puertas. Bueno, ¿por qué no se empieza teniendo ya ahí un dinero? Pues porque a este equipo de gobierno no le da la gana. ¿Podrían empezar? Por supuesto que podrían empezar. Es que hay dinero para lo que ellos quieren, para las tonterías, para las florituras, ¿eh? Pero para las cosas importantes, y las cosas importantes son estas, la materia de empleo, la materia de los desahucios, es que hay gente que lo está pasando mal realmente. Y estas cosas son las que hay que abordar, y hay que abordarlas en serio. Y no me sirve de nada pues que digan, es que no tenemos una cosa, es que no nos dan la autorización, es que no nos dejan. Vamos a ver, con todos los viajes que se están dando a la diputación, al consejero, al ministro, todos los amiguitos que tiene, ¿por qué no coge ya por donde tiene que coger a más de uno y le dice, oye, que voy a empezar, que esto, que lo otro, y va todos los días a esto? ¿Por qué no va todos los días a ver al consejero y a decirle, oye, que voy a empezar, y si tiene que adelantar dinero, pues que lo adelante, que no hay ningún problema por adelantarlo, y cuando venga ese el resto del dinero que se tenga que poner por parte del ayuntamiento, pues ya lo tienes ahí. Bueno, pues este alcalde hace las cosas de forma diferente a como las hubiera hecho un alcalde andalucista, y ahí seguimos, y así nos va. Y esta situación, pues me parece a mí que es bastante insostenible, entre otras cosas porque no escucha ninguna de las propuestas, porque de hecho, si a los andalucistas nos pidiera ayuda, nosotros los andalucistas tenemos la mano tendida, nosotros estamos deseando ayudar en lo que sea por nuestro pueblo. De hecho, presentamos mociones precisamente para eso, para echarle una mano. Nosotros, nuestra intención no es tirarle de la oreja a nadie, nosotros lo que queremos es que se solucionen problemas, y la forma de solucionarlo es abordar los problemas y tirar para adelante. Pero este alcalde pues no quiere. Nosotros seguimos tendiendo la mano, nosotros los andalucistas seguimos queriendo echar una mano y ayudar en todo lo que sea, pero también nuestro deber no es quedarnos callados, sino que también tenemos que trasladar a la opinión pública cuál es la actitud y cuál es la postura que está teniendo este equipo de gobierno, ¿no? Y en esa línea vamos a seguir. Y vuelvo a insistir, con la escuela taller pues pasaría exactamente igual. Si a nosotros nos preguntaran, nosotros estaríamos por la labor de seguir para adelante. Y si hubiera que ir a algún sitio, nosotros los primeros. Y si no saben dónde hay que ir, que pregunten y vamos nosotros y lo llevamos de la manita si hace falta. Pero bueno, ellos creen que saben hacer todas las cosas, creen que todo lo que se ha hecho hasta ahora estaba malamente hecho. Y bueno, pues hay que coger a cada uno y ponerlo en su sitio. Y por supuesto que hemos hecho cosas malamente, pero también hemos hecho muchísimas cosas buenas. Y bien, pues vamos a aprovechar de las cosas que están bien, no vamos a desmontar lo que se ha hecho bien, sino vamos a empezar a trabajar y vamos a ponernos las pilas y a trabajar por nuestro pueblo, que es lo que hay que hacer en definitiva, ¿no? Muchos de los grupos políticos han aprovechado para hacer balance en esta época del año. De hecho, bueno, pues se ha aprovechado incluso también este espacio de política local para hacer balance tanto al final como a principios de año nuevo por parte de los grupos políticos. Yo os quería preguntar en este caso a vosotros por esa valoración de lo que ha sido este último año, no solo en torno a la gestión municipal, sino también al trabajo que ha realizado el propio Partido Andalucista, ¿no?, durante este último año. Bueno, yo balance, creo que la persona que tiene que hacer este balance no soy yo, que soy miembro del Partido Andalucista, pero no soy de los que está en el día a día trabajando en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, la mayor parte de la labor que se hace por parte del Partido Andalucista es del grupo municipal, y ese grupo municipal tiene un portavoz que será el que venga en los próximos días y hará un balance de qué ha sido el año que nos ha dejado y cuál va a ser el año que nos espera. Pero de todas formas sí que está muy claro una cosa: nosotros los andalucistas nos estamos partiendo la cara día a día y estamos en la calle día a día. Y de hecho, las personas que nos paran en la calle pues nos lo van demostrando, ¿no? Y nos van diciendo cosas y nosotros esas cosas las vamos trasladando al ayuntamiento. Y de hecho, la moción que se trató el otro día en el pleno pues no viene así porque a nosotros se nos ilumine una cosa y de buenas a primeras, sino viene porque los vecinos en la calle pues nos dicen: oye, mira, ¿y con esto qué solución habría? ¿Y con esto qué se podría hacer? Y bueno, pues cogemos todas esas propuestas. En pleno se hacen muchísimas preguntas todos y cada uno de los plenos que hay. ¿Qué pasa? Pues vuelvo a insistir, por parte de este equipo de gobierno no se responden a ninguna de las preguntas que se hacen, no solamente por el Partido Andalucista, sino por ninguno de los partidos políticos que tienen representación en el ayuntamiento. ¿Por qué? Pues habría que preguntarles a ellos. Yo soy en ocasiones mal pensado y pienso que cuando una persona trabaja día a día, pues si le hacen una pregunta, esa persona rápidamente sabe cuál es la respuesta. Cuando una persona no trabaja día a día y le hacen una pregunta, pues esa persona no sabe, tiene que verlo, tiene que mirarlo, tiene que consultarlo, y esa actitud pues es preocupante, ¿no? Y hay un dato que me llamó a mí muchísimo la atención en el último pleno. En el último pleno se le pregunta por el coste que tienen las luces de la Navidad y no lo sabe, tiene que ajustarlo. Bueno, vamos a ver, ¿tú no has pedido presupuesto para que a la hora de contratar las luces de la Navidad? Sí, pues tú sabrás cuánto es el presupuesto, ¿no? Y aunque se incremente un poco, pero tú sabes más o menos el margen en el que estás jugando. Cuando tú contratas una campaña de teatro, tú pides presupuesto de las obras de teatro. ¿Cuánto te vale una? ¿Cuánto te cuesta otra? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es lo otro? Bueno, pues si en un pleno te preguntan justo antes de empezar la campaña de teatro cuánto cuesta la campaña de teatro, tú no sabes que te cuesta 50.505 exactamente, pero sí sabes que te cuesta alrededor de 50, 48. Bueno, pues las respuestas son similares todas. No lo sé, tenemos que estudiarlo, tengo que ajustarlo, ya te lo daré. Con esa actitud no se va a ningún lado. Y eso, vuelvo a insistir, lo que demuestra es que por parte de este equipo de gobierno no se está trabajando y no se está valorando y no se están manejando datos día a día, ¿no? Y esa situación, pues, a los andalucistas no nos preocupa muchísimo. Y vuelvo a lo que estaba diciendo, nosotros hacemos propuestas, nosotros hacemos mociones, nosotros hacemos preguntas, hacemos ruegos en todos y cada uno de los plenos, que ya, de hecho, mi compañero los está preparando para la próxima semana, el hacer una valoración a este respecto de lo que ha sido. Y de cara al futuro, pues lo tenemos clarísimo. De cara al futuro nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando y proponiendo a este pleno pues las cosas que inquietan a los ubriqueños. Y vamos a seguir en esa línea a pesar de que por parte de este equipo de gobierno se pongan todas las trabas del mundo. Y por supuesto hay una labor que el otro día estábamos hablando en las reuniones que tenemos nosotros semanales en nuestro partido, y es llamativo, ¿no? Porque una de las cosas en las que coinciden todos los que nos paran en la calle es que el alcalde siempre le echa las culpas a la oposición y en concreto al Partido Andalucista. Bueno, pues una de las labores que nos hemos propuesto y que vamos a hacer durante este año es el decirle a la gente en qué consiste la actividad de gestión diaria de un equipo de gobierno y cuáles son las materias de un equipo de gobierno y cuáles son las materias de pleno. Porque es muy sencillo decirle a alguien: no puedo pagarte porque la oposición no me deja, o no puedo contratarte porque la oposición no me deja, cuando no es cierto, cuando esas son materias de gestión diaria. Y esa actitud por parte del alcalde y del equipo de gobierno, pues a nosotros nos preocupa, y nos preocupa porque están mintiendo, ¿no? Y de hecho, bueno, no es nada nuevo esto de que vayan mintiendo. De hecho, la campaña electoral del Partido Popular y del alcalde en concreto se basó en: no te preocupes que yo te lo voy a solucionar, básicamente. Y cuando va la gente y le recuerda que todavía no tiene solucionado el problema, ahora la excusa es: claro, es que la oposición no me permite. No, la oposición no me permite, no. Es que cuando se miente a la gente, las mentiras tienen la patita muy corta. Y esa labor de mostrarle a la gente cuál es la labor del gobierno, cuál es la labor del pleno, cuál es la labor de cada uno de los concejales, pues sí que la vamos a hacer durante este año, y cada vez que tengamos ocasión, pues vamos a explicarle a la gente pues qué materia es o qué materia corresponde a cada uno de ellos, para que lo sepan, y que cuando el alcalde le diga: no, es que la oposición no me deja, pues que tengan argumentos para decirle: oye, mira, perdona, pero a mí no me la pegas, ¿no? Nos quedan tan solo un par de minutos para despedir este espacio, pero antes de marcharnos te quería preguntar: decías antes que los andalucistas tienen la mano tendida, ¿también se tienen la mano tendida para poder consensuar el tema presupuesto? Bueno, yo te voy a decir una cosa muy clarita, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido la mano tendida, siempre tenemos la mano tendida, pero es que por mucho que tú tiendas la mano, si el que se está cayendo no te la da, es para nada que tú le intentes esa mano, porque nunca lo consigues, ¿no? Nosotros tenemos la mano tendida, este equipo de gobierno tiene la mano tendida del Partido Andalucista, pero es que ellos no hacen por coger esa mano tendida, esa mano andalucista que siempre ponemos a su disposición. Ellos hacen las cosas a su forma, no consultan con nadie, no se sientan con nadie, no dan la cara y después quieren que se les aprueben las cosas. Y eso no es tender la mano. Eso no es tender la mano. Nosotros los andalucistas tenemos la mano tendida para afrontar los problemas y para tratar los problemas serios de nuestra localidad. No para las tonterías, para las tonterías que no nos busquen, ¿eh? Nosotros, cuando hay algo serio y hay algo importante, nosotros tendemos la mano y queremos ayudar. Ahora, si no nos consultan, pues que no nos busquen directamente. Y con los presupuestos y con las ordenanzas, a día de hoy, ¿eh?, nosotros hemos tenido la mano tendida durante muchísimo tiempo, 2 años en concreto. Los últimos presupuestos y las últimas ordenanzas se aprobaron con el apoyo del Partido Andalucista. En este, a pesar de tener la mano tendida, ¿eh?, nosotros no hemos recibido ninguna llamada para tratar estos asuntos. Y por lo tanto, como no hemos recibido ninguna llamada, por mucho que tendamos la mano, este equipo de gobierno no va a tener el apoyo del Partido Andalucista. Y bueno, se lo hemos trasladado, ¿eh? Se lo hemos trasladado y le hemos dicho: si queréis, aquí estamos. Como no nos queréis, pues no nos busquéis, a ver con quién vais a tratar el tema de las ordenanzas. Y por supuesto, hay una cosa muy importante. Las ordenanzas se tenían que haber aprobado hace ya bastante tiempo. En concreto, en el mes de noviembre del 2012 tenían que estar aprobadas las ordenanzas. Estamos ya a mediados de enero y aún no tenemos ordenanzas encima de la mesa. Esto es preocupante, ¿eh? No por nada, sino porque como no se han tratado las ordenanzas, no se han aprobado las ordenanzas en pleno, subida de impuestos automáticas. Y esto es preocupante, ¿eh? porque a los ubriqueños se les va a subir los impuestos en este ejercicio 2013 porque no se han aprobado. La contribución sube automáticamente, como no se apruebe en pleno, en fecha. ¿Qué van a hacer? Si ahora se suben los impuestos. Bueno, nosotros tenemos la mano ahí tendida, pero es que si no quieren utilizarla, pues que no la utilicen. Peor para ellos, y el problema es, no es peor para ellos, sino que es peor para los ciudadanos de nuestra localidad, y a lo mejor lo que están buscando es que la oposición en bloque se ponga de acuerdo y saquemos una propuesta de ordenanza o una propuesta de presupuesto, y los que están gobernando tengan que amoldarse a lo que la oposición diga. Quizás lo que están buscando es eso, para no dar la cara y para seguir echándole la culpa de verdad, porque es así que... Ese sí que es materia de pleno. Pues a lo mejor lo que están buscando es eso, simple y llanamente. Mira, hay otra cosa muy, muy tonta, y es el Consejo de Radio Ubrique. ¿Eh? Esta casa hace que no se reúne el Consejo muchísimo tiempo, y en teoría se tiene que reunir cada 3 meses para aprobar la programación, o cada 6 para aprobar la programación. Bueno, pues sigue sin convocarse, sigue sin hacer absolutamente nada, el Consejo ha desaparecido, las cosas por hacer, y nosotros aquí intentando sacar para adelante las cosas. Es que de hecho no se ha reunido ni para aprobar la programación, no se ha reunido para aprobar el presupuesto, no se ha reunido para aprobar cuánto vale una cuña en este año. Es que es una situación ridícula, es absurdo la situación en la que estamos, y a lo mejor lo que está buscando este equipo de gobierno es que los concejales todos en bloque se pongan de acuerdo y saquen para adelante cosas, pues sin tenerlos en cuenta a ellos, ¿no? 12:35 minutos, se nos agota el tiempo, tenemos que quedarnos aquí. Agradecemos a José Antonio Bautista del Partido Andalucista que nos haya acompañado en el espacio de política local.